Pretty Boy Baby, this is the remix. Baby, yo quisiera tenerte sola. Descubrir ese secreto que hay en tu boca. Ya me conoces. Si yo sé que quieres, ¿por qué te preguntas? Pues al fin y al cabo yo sé que te gusta. Solo tú me llevas a la extasis. Tus besos son los que me llevan al éxtasis. Cuando yo te tengo en la intimidad, se me hace difícil resistirme al sabor de tus besos. Cuando te sientas sola, no dudes para verte conmigo. También quiero amor contigo. Si me prestas tus labios, seguramente probaré este veneno dulce, ese sabor a miel. Que me mata lentamente, me paraliza la mente. Pienso en ti frecuentemente, baby. Primero robarte tu corazón, siguiente paso mi habitación. Por último y sin mente, hacerte el amor. Como en aquellos días, cuando gritabas y decías que eras mío. Y dime si las noches son frías y me extrañas. Solo dime, yo te llego y te caliento en tu cama. Oportunidad. Y dime si las noches son frías y me extrañas. Solo dime, yo te llego y te caliento en tu cama. Porque solo tus besos son los que me llevan al éxtasis. Cuando yo te tengo en la intimidad, se me hace difícil resistirme al sabor de tus besos. Cuando te sientas sola, no dudes en escaparte. También quiero amor contigo. Al recibir tu llamada a medianoche fue un momento perfecto. Me alegra que me digas que te hacía falta desde hace tiempo. Cuando la luz era tenue, dos sombras y un cuerpo. Pedí que la noche durara más tiempo para sentir el calor de tu cuerpo y el mío. Y dime si las noches son frías y me extrañas. Solo dime, yo te llego y te caliento en tu cama. Solo dime si las noches son frías y me extrañas. Dime, yo te llego y te caliento en tu cama. Porque solo tus besos. Solo tú sabes que soy el único que conoce la fórmula para hacerte sentir mujer. El Pretty Boy Baby con el Indio. Este es el remix con el Indio y Maluma. El dueño de la melodía, mami. Junto al Pretty Boy Baby. Kevin IDD, Channel Enio de Rootboy. Atlantic Music, Mickey La Senza, Maui. Díselo Falco. Rootboys, Pretty Boy Baby. El Indio Music.com.